queridas madres, queridos amigos. Si no es técnico para confirmar una historia de unidad dinámica, el término de la tolerancia amplificada por la desigualdad de la ya son años tolerantes. La verdad es que la vista de cómo está el patio, con los balcones del patio, las calles abanderadas, quizás sea cosa de reconsiderar su nombre y llamarlo premio a la Catalina Central. O si nos tomamos en serio la estadística y contamos en su exacto número las banderas, premio a la Catalina Real, la que nos escamotea. Que ya sabemos que el nacionalismo tiene una relación a lo difícil con la realidad, infrecuente. En todo caso, lo primero, lo debido, es dar las gracias al jurado por pensar en mí. Eso sí, inmediatamente después, debo decir que ya he Sí, como lo digo, ya tocaba. Cada año después de los ratos compartidos entre conciudadanos razonables y se ajustan a la promedio habitual, cada año digo, me iba yo despasada con cierta decepción. Con el come casi tampoco está. Claro, no sé si se han reparado en que no he dicho ya me tocaba, sino que he dicho ya tocaba. No. Finalmente no respondía de que pensara que ya era hora de que corriera de escalafón hasta alcanzarme a mí. Hay en esta sala bastantes personas con muchos más méritos que yo para obtener el premio, incluso en una segunda ronda. Claro que si esto fuera como los Oscars, que se pueden premiar varias veces a la misma persona, correríamos el peligro de que siempre lo ganara francés, y tampoco es eso. El lamento en realidad no se refería a mi persona, sino a mi gremio. Lo que yo quería decir es que quizá ya era hora de que le tocara a un filósofo político, o al menos a un aficionado de la filosofía política como es mi caso. Caramba, que esto de la tolerancia es un asunto de nuestra jurisdicción. Ya saben, Voltaire, Locke y esa tropa. Sin embargo, tras una mínima meditación, se impone a reconocer que la culpa de esa omisión no radicaba en los premiantes, sino en los potenciales premiados. Quizás, después de todo, no es tan raro que yo sea el primer filósofo, o más o menos filósofo, que recibe el premio. En realidad, más bien tiendo a pensar que su generosidad responde más que a mis méritos que se han dado por pensar, si es que no encontramos otra mano. Y es que los teóricos de la política somos un premio extraño, no nos interesa la política. Algo coincidirá bastante raro, no sé, como un astrónomo anoréxico o un sorrelero extremo. Mejor dicho, como un individuo cuyo único trato con el precio se acabara en la lectura de Tamasutra, sin pasar nunca mayores, como si le repugnara contacto con el cuerpo humano. Esa impresión ofrecen mis cofrades. No se sienten capaces de opinar con claridad sobre el lingüismo, las políticas de normalización o la secesión, aunque eso sí, tienen opiniones rotundas y muy formadas, y hasta discuten acaloradamente sobre cosas como las implicaciones morales de la teletransportación, los hipotéticos derechos de los robots, o el valor de un paisaje que nunca puede llegar nadie a contemplar. Ya ver, pura filigrana. En realidad, en política parecen aplicados seguidores de la doctrina franquista. Sí, y aquel Franco te decía aquello de joven, haga como yo y no se meta en política. Eso aún. Otros solo tienen a favor de corriente, acompasan sus convicciones a lo que dicta el medio, la tribu, el editorial de su periódico de referencia, su particular profeta de las ondas, o lo que es más llamativo, el secretario general de su partido político. Porque asómbrese, muestran una enorme confianza en los políticos, en los suyos. Cierto es que algunos, eso se les cura cuando ven a los políticos de cerca, cuando descubren cómo y por qué toman las decisiones. Se dan hasta plagios, como le sucedió hace unos años a los socialistas canarios que Internet mediante copiaron el programa de Ciudadanos, ese mismo que calificaban de cartas su correccionario de por aquí. Cuando se ven estas cosas, la dificultad de la política real es lo más que la fe que la fe. Aunque les confesaré que en lo que atañe a cuestiones teológicas, a mí me sucede exactamente lo contrario, que cuanto más conozco a los políticos, más se debilita mi atención. A decir verdad, los políticos sin ninguna razón para suponer que debe existir Dios. Piensen un instante, si estamos en manos de quienes estamos, y esto no se hunde, es que definitivamente alguien desde más allá vela por nosotros. Si no, no se explica. Claro que entenderán que últimamente tenga más razones para quemarme a ti. Pero en fin, como les decía, el comportamiento más común entre los filósofos de la política es el desinterés por la política. Incluso les asombra que algunos busquemos en la teoría un instrumento para orientarnos en lo que verdaderamente importa, en la vida. Pareciera que en su sentir uno puede caer dentro de cocina sin acabar entre cucheros, o como decía, entretener la vida con la lectura de un manual de sexo sin rozar un cuerpo ni siquiera suyo. Cuando les advierte esta circunstancia, te miran como un bicho raro. Me pasó hace poco. Uno de los mejores filósofos del derecho de este país, buen amigo, persona generosa y de pensamiento sutil, entre bromas y veras, me preguntó que cómo era posible que yo, con la cabeza que tenía, perdiera tiempo con el nacionalismo, un asunto intelectualmente menor. Solo le faltaba añadir, para paseando al carro, con lo que tú podías haber sido. Es un escándalo, es decir, que él ha hecho política en serio, con sus artículos en la prensa, ha apreciado, para decirlo con mayor, en los eventos constitucionarios que acontecen en la rúa, con la intención de contarnos lo que pasa en la cancha. En realidad, el problema de mi amigo es otro, y es que es de Madrid. Y es que tienen razón estos nacionalistas, el problema es Madrid, pero no por las razones que alegan ellos, porque en Madrid se pasan las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio, pensando en cómo amargarnos la vida a los catalanes. En realidad, el problema es que los de Madrid los catalanes traemos sin cuidado. El problema es que no pierden ni un minuto pensando en nosotros. Pero no se asusten, que aunque hayan prendido a un filósofo con ganas de terciar en política, no les voy a dar la tabarra con sesudas disquisiciones sobre qué ideas de la tolerancia. Bueno, sí, un poquito, que no me puedo resistir, después de todo, alguien ha de cuidar el honor del gremio. La tolerancia, como aquel otro, es un concepto discutido e indiscutible. Por razones lógicas, porque si es discutido es discutible, por lo mismo que lo que es visto es visible. Y sobre todo por razones pragmáticas, prácticas, en el sentido más filosófico de la palabra, de que vamos a vivir los filósofos si no es de discutir sobre conceptos. Con todo, a pesar de ser discutible, hay doctrina compartida. En lo esencial, hay acuerdo en que la tolerancia es un concepto derivado, subordinado a otra cosa. No hay tolerancia a punto, no se tolera sin más, sino que siempre se tolera algo, o algo con lo que se está en desacuerdo. No se le tolera, nos parece bien. Pero a la vez, se asume que debemos aceptar el nombre de principios más fundamentales. A partir de ahí, comienza la discordia. Si para unos la tolerancia equivale a un reconocimiento entreiguado, recíproco, para otros consiste en que el grupo dominante señorea las instituciones y la vida pública, a la vez que atiende, acepta, consiente, que los demás vivan a su aire, en un gueto o en una suerte de reserva limpia de su propia identidad, sin salir de sus veredas. En todo caso, incluso en sus peores versiones, en cualquier idea de tolerancia, tiene un par de circunstancias que ni por asomo podemos reconocer en nuestro entorno más inmediato. Que la mayoría es la que tolere a la minoría, y que a los perdedores, aunque se los ignore, en la vida pública e institucional, se les deja respirar su particular parte temática. En nuestra cosa, en nuestro caso, ni una cosa ni otra. Es la minoría la que ostenta el monopolio del poder, como muestran los estudios sobre los apellidos o la lengua materna, que confirma que los que mandan se parecen a los ciudadanos como un huevo o una castaña. Y lo que resulta más evidente es que los perdedores ni siquiera pueden coger aire en su propio ecosistema, hasta el punto de que acaban por sentirse unos bichos raros, una patología, como sucede con esa nada despreciable mundo de conciudadanos, literalmente enajenados, que nos dicen que su propia lengua no es su lengua propia. Vamos, que de tolerancia ni media, aunque sin pobre concepto, se lo manosea hasta entusiasmo, como ha sucedido con democracia, moderación, convivencia, nación, igualdad, autogobierno, pluralidad, discriminación positiva y tantos otros. Ahora mismo, como seguro habrán observado, más de todas sus desafíos con la policía democrático y pacífico. Sus desafíos ahora son democráticos y pacíficos. La voluntad del pueblo de catalán de la justicia como algo es democrática y pacífica. Atendes a nuestro poder grado. Han tratado tanto las palabras y han conseguido que nos acerquemos a ella con prevención, como si pudieran contaminarnos con las toxinas inoculadas. Quizás esa ha sido la mayor victoria del nacionalismo, ya que le ha permitido escamotear su condición irreparablemente reaccionaria en un telapán de buenas palabras. Pura pipa retórica. Su terreno natural, porque no nos engañemos, los nacionalistas han apelado poco a las razones, los suyos el sentimiento, las emociones, que lo justifican todo, hasta lo injustificable. En los últimos tiempos nos repite a diario el presidente de la Generalitat, ese mismo que juró o prometió, sin tener un lío, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ningún texto constitucional podrá contener el sentimiento nacional de los catalanes. Vamos, como el que alega que la maté porque era mía. ¿Qué tal el resultado de las decisiones democráticas comparado con los sentimientos, sobre todo los sentimientos pacíficos y democráticos? Una baratera, chuminadas. Parece pues que se trata de sentimientos. De eso sí un poco. La parte importante que le corresponde como miembro de la especie humana y también un poquito más como investigador del asunto. Y a la luz de la vida y los libros, he de decir que los sentimientos del nacionalismo son un tanto desconcertantes. Porque los sentimientos son unos bienes extraños, muy distintos de los bienes de consumo, de los que encontramos en el supermercado. Cuando se les pone precio se convierten en otra cosa, incluso hasta desaparecen. Si me cobras por una conversación, no estaremos entre amigos. Si es por una caricia, no hablamos de amor, sino de otro asunto. Lo que contaba Valero, que el cariño verdadero ni se compra ni se vende. Pues bien, ahora hemos descubierto que los nacionalistas, después de tanto tiempo con el reconocimiento, la desafección y el no me apuntas, en el fondo están hablando de dinero, que sus sentimientos tenían un precio. Los de Madrid, engarrumados, con delicadeza, mirando los brazos en sí la piel, temblando el gesto ante los insultos, y ahora, cuando estaban ya echados de tantas demostraciones de amor, descubren que la relación tenía un precio, que no era amor, sino otra cosa con otro nombre. Claro que ya habían proporcionado alguna pista cuando pasaron del problema del reconocimiento al del encaje de Cataluña. En aquel momento deberían haber caído entre los nacionalistas no buscaban amantes, sino mancorreros, los especialistas en encajes. Pues bien, hablemos del precio. Desde luego cansa mucho, sobre todo en estos tiempos. Apenas acabamos de llegar al segundo curso de finanzas, cuando mal que bien empezábamos a saber de agencias de calificación, primas de riesgo y bonos ambientales, ya nos dicen que tenemos que apuntarnos a un curso de contabilidad y balanzas fiscales. Que si los flujos monetarios, de bienestar, internalizadas, IVAs y demás. Hasta de concesiones de autopistas. Oiga, que yo lo que quiero es leer poesía, lo dicho, con lo que podríamos haber sido. Pero en fin, hemos perdido ya tanto tiempo discutiendo tonterías que no vienen de nuevo tan tremendos. Así que echemos las cuentas, no sin antes advertir que el lenguaje de la contabilidad es particularmente perverso. En los asuntos que nos interesan, en la noción de ciudadanos libres e iguales, está limpiado por el principio. Sucede como con el amor, que la indecencia arranca en el mismo instante en que se formula la pregunta, ¿y qué gano yo con eso? En nuestro caso, la pregunta parece, pero se puede dar por terminado el único vínculo que une a la democracia cuando la pregunta aparece. Se puede dar por terminado el vínculo que une a la democracia con las decisiones más justas, el compromiso compartido con el interés general. Una comunidad política no es un fondo de inversión. Entre cotidianos y cotidianos no cabe la contabilidad sino la justicia. Lo hemos repetido hasta la fatiga. Todas y cada una de las denuncias que los nacionalistas arrojan a cuenta del supuesto expolio español las podríamos hacer dentro de Cataluña a cuenta de las relaciones entre comarcas. ¿Le conviene a Valle d'Aran, la comarca más rica de Cataluña, compartir comunidad con el Baix Llobregat, la Selva o la Noia, los más pobres? ¿Por qué no desprenderse de ellos? Y ya puestos, ¿por qué no entramos en detalle y hacemos una lista con nombres propios, de personas desecadas, para decirlo con la precisa y atroz calificación con la que en Bogotá se conoce a los enemigos? Si esas cuentas no las hacen los nacionalistas, si sus balanzas son de vuelo limitado, es porque sencillamente los principios de igualdad y justicia no alcanzan a sus conciudadanos. Para ellos, unos, los de su etnia, en su supuesta etnia, son los suyos, y los otros no, como el que no paga impuestos por el bien de su familia. Con los demás, solo se sale una cuenta. Nada más lejos de la democracia en su genuino sentido. No es el compromiso con el Estado, la herramienta de realización de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, sino el vínculo de la víscera, la comunidad de identidad, de la identidad inventada. Con nosotros, la única relación que entiende es la de la sociedad en el interés o la amenaza, la que guía al dentista con el chiste con su cliente. Doctor, no nos vamos a hacer daño. Pero bueno, parece que muchas voces, cuando se entona la cantinela de la identidad, se han unido al coro para entonar que España no roba, Italia que dijese a ellos también, aunque solo sea para decirles que su contabilidad es incompleta. Que si quieren ver servicios, tienen que ampliar el foco. Porque las cuentas correctas que hay que hacer, para decirlo en el léxico de los economistas, teniendo en cuenta el coste de oportunidad. Lo que me cuesta una actividad es aquello a lo que renuncio cuando opto por él. Por ejemplo, ustedes al estar aquí han pagado el alto precio de emplear este rato en otras actividades, seguramente provechosos, algo que en verdad les agradezco. Pues bien, cuando las juntas se hacen debidamente, la fábula, una vez más, muestra su exacta condición. Valorada independencia no es contrastar la situación actual con lo mismo pero sin desequilibrios fiscales. Esa comparación tiene tan poco sentido como esa otra, tan del gusto de los liberales de las ondas, que fantasean con lo bien que nos iría cobrando nuestros sueldos sin pagar impuestos. Si los liberales del desayuno obligan que mis ingresos no sean independientes de un paisaje institucional legal que los hace posibles, ese que pagamos con los impuestos, los nacionalistas escamotean que los ingresos de los catalanes tienen como condición de posibilidad nuestro Estado compartido. La Cataluña con la que no debemos contraponer nuestro presente, el mundo que los nacionalistas nos ofrecen, es solo en el que desaparecen los mercados para nuestros productos, los del otro lado del Ebro y los del otro lado de los Pirineos, las empresas se marchan y a los bancos se determinan el acceso a la financiación del Banco Central Europeo. Vamos, que se hunden, si es que para entonces siguen manteniendo sus sedes en nuestra vecindad. Ese es el futuro cierto más inmediato. Ellos, por supuesto, cuentan otras cosas. Esa estrategia habitual, que con tanta pericia practican, el raca raca, no importa que un día descendemos un trato, que a la mañana siguiente volverán a repetirlas como si tal cosa. En este caso, la fábula en circulación nos cuenta que separada de España, esto será fábula, así como suena. Y bueno, quizá la mentira tenga una dosis siquiera menopática de verdad, y así probable sea posible que de aquí a 50 años las fantasías nacionalistas se cumplan. Que llegará un día en el que hacemos los perros con localiza, de Vic, naturalmente, que serán tiempos de autarquía. Y por fin se cumpla la profecía de Sánchez Puyol, ya saben aquello de que los catalanes, por el hecho de serlo, lo tendremos todo pagado allá donde vayamos. Incluso por si la lista de ser catalanes toda nuestra vida eterna no fuera suficiente, puede cuando nos llegue la hora nos suspenda el paraíso una treintena de días por cabeza y el suministro farmacológico necesario para estar la vida. ¿Quién sabe? Ahora bien, lo único seguro, lo verdaderamente importante desde el punto de vista político, es que ese no será un paseo de travesía hacia la cierta tierra prometida. Cuando cada uno tiene que acudir a votar, tiene que saber de la comparación cabal que se tiene unas pérdidas concretas, personales e inmediatas en su vida diaria y unos discutibles beneficios futuros, hipotéticos, inciertos en la distribución y en el plan. En fin, apenas terminar hablando con tanta crudeza, como les decía, mal están las cosas como andaba cuando acabamos con las cuentas. Nuestra disculpa es que no es nuestra lección, sino la de una clase política instalada en la adolescencia perpetua, para utilizar la expresión de otro poeta. Convencida, no siendo a fondo de que todo les sale gratis, de que pueden callarse, saltarse la ley y despreciar, eso sí, de manera pacífica y democrática, a sus considerados. Recuerden además que le dice Albert en pleno debate electoral, mire si somos tolerantes los catalanes que les dejamos hablar en castellano. Esa clase política, decía, ha entrado el aire con palabras pesadas y hacerlo irrespirable, de palabras que no son inocentes y muchas veces en la historia han precedido las malas obras. Cuando contamos estas cosas nos dicen que amenazamos, que queremos meter miedo a los ciudadanos. También de esta vez bien, los invitamos a recordar al adolescente que se ha hecho mayor y que nada va a ser igual, que ha asumido las consecuencias de sus actos y de sus palabras, como el que le recuerda al trapecista que se puede caer, y quien juega en un juego corre el peligro de quemarse. No es meter miedo a nadie, es contar que va la vida. No va a resultar sencillo desandar tanto tiempo instalados en el delirio, definitivamente, como diría que el otro, no hace falta un largo invierno tras un verano tan largo. En todo caso, es cosa de terminar, que no quiero ya amargarles con ansias de invierno y poner a prueba, elevando el precio, su amistad. Así que muchas gracias en mi nombre y en el de los filósofos, incluso de los incomparecientes.